¿Vieron el informe? ¿Hay algo para replicar, algo para decir? ¿Qué lectura se hizo? No, mira, sí, hay mucho. La verdad que primero y fundamental es que el plan de gobierno de cerrar el astillero se va concretando, digamos, en cuanto a consolidación, de darnos seguridad de que esto se va a llevar adelante, ¿no? Con lo dicho el presidente en Mar del Plata, con el programa de la nata, con las denuncias que habría, porque todavía no tenemos la certeza, el abogado todavía no confirmó, evidentemente van por el astillero, ¿no? Toda esta difamación donde dice, bueno, 30 años sin entregar un buque, después contradicciones, en el caso de las denuncias son todas reivindicaciones de los trabajadores, así que es lo que yo le decía a unos compañeros, mira, digo, si realmente tienen que hacer causas para defender a los trabajadores, que la siguen haciendo, ¿me entendés? Porque nosotros realmente lo que estamos haciendo es defender el astillero, no tenemos otro objetivo. Así que sigan denunciando en ese sentido. Sí, creo que es también para desviar la atención, porque nosotros en el Congreso vamos a hacer una audiencia pública denunciando la compra de los buques para Francia, los buques para Israel, la falta de políticas en cuanto a la industria naval, porque no solamente va a cerrar el astillero Río Santiago, sino van a cerrar todos los astilleros, porque si vos compras buques afuera para la defensa nacional, si compras arancel cero para la renovación de la flota pesquera, siguen comprando buques usados, ¿qué perspectiva tienen nuestros astilleros? No el astillero Río Santiago. Entonces, evidentemente, a eso agregaré la corrupción en la compra de la buque para Francia, ¿no? Francisco, lo que quizás llama un poco la atención es poner en un mismo plano de responsabilidades, en este caso, lo que le compete al gobierno en este caso y las responsabilidades que puedan tener los trabajadores. A mí me dio la sensación que en el informe se puso todo en un mismo plano. No, pero absolutamente, yo te digo, claro, se responsabiliza más a los trabajadores que al patrón, digamos. El patrón es la provincia de Buenos Aires, el patrón es el Estado, no somos nosotros. Nosotros, cualquier gobierno de turno, lo que hace es generar políticas para llevar adelante, digamos, la reactivación de la empresa. Hoy, hace 4 meses y medio que está parado el astillero, prácticamente, bajo la gobernadora, digamos, con mandato de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿de qué exigencia viene a ser de que el astillero pueda adjudicarle de que tiene un costo elevadísimo y no trabaja, no produce? La producción está en función de lo que ellos decidan. Hay 6 buques parados ahí, contratos firmados, y no lo llevan adelante. El país está perdiendo 7.000 millones de dólares. Mira, si podemos hacer números, si realmente tener que achicar el astillero o por ahí generar políticas que vayan a favor del país. Se llevaron 15 o 16 mil millones de dólares para el extranjero. Entonces, viste, hay mucho para discutir. ¿Entendés dónde se tiene que achicar y dónde se tiene que ajustar? Por último, Francisco, ¿la audiencia cuándo es? Ya estamos construyendo la audiencia el día de mañana, el miércoles primero. Tenemos una reunión donde ahí vamos a tratar de fijar una fecha. Muy bien, bueno, estamos atentos, ¿te parece? Bueno, gracias, viejo. Te agradezco. Abrazo.